no te ríes, comiendo que a tu desayuno le pongas veneno del bueno. Por eso te ríes, comiendo que a tu desayuno le pongas veneno del bueno. Y si te gustan emociones fuertes, y si te gustan emociones fuertes, ¿por qué no te tumbas los dientes y ves cuánto aguantas prendiéndote cohetes? ¿Por qué no te tumbas los dientes y ves cuánto aguantas prendiéndote cohetes? A mí se me hace que estás asustado. A mí se me hace estás asustado. Porque eres tierno y eres un tarado. Y es que eres tierno y eres un tarado. Reventas la